Es un poema que le dedicó Fabián Casas a Zappa. Dice así: porque ya no compone para seres humanos, porque alegra la vida de mi tío que sigue obsesionado con los bárbaros, por sus pantalones ridículos, por el oxígeno contra estupidez, porque su cerebro se encierra en una melodía inexplicable. Nos ponemos de pie. Al aire, seguimos con Por Favor No Regreses de la Luna. Segundo bloque, vamos a darle pie a nuestro queridísimo amigo Tango, que viene con su columna ¿Qué hay detrás del espejo? Y bueno, como ya había anticipado, detrás del espejo va a haber lunares y una lunática. Pero vieron que todos los grandes artistas siempre se revisten con un aura de locura y, o enfermedad que supuestamente explicaría su arte. Y bueno, en el caso de Yayoi Kusama, parece ser un punto de vista bastante común, porque es un artista que actualmente vive y produce desde una clínica psiquiátrica. Uh-huh. Esta artista, todas las biografías arrancan igual, cuentan los problemas que tuvo en la infancia, que aparentemente fueron los que le generaron alucinaciones, una madre que la maltrataba, un padre mujeriego, le fueron generando diferentes obsesiones y alucinaciones que ella después se encargaba de pintar. Ella, cuando se refiere a su arte, no habla de arte, sino que habla de su enfermedad. En los años 50, ella se va a Estados Unidos, que era el centro más importante del arte. Ahí estaba en boga el expresionismo abstracto, representado por Jackson Pollock principalmente. Y ella llega sin nada, vivía en la calle, comía basura, tuvo una vida bastante no deseable, jodida. Y pero bueno, se hace famosa enseguida, empieza a pintar unas telas inmensas, con obsesión pintaba unas comillitas en unas telas blancas y se empezó a hacer conocida por eso. Y bueno, y después hubo muchos artistas que la fueron copiando. Ella también hubo una época que empezó a hacer, forraba diferentes objetos, desde barcos, sillones, etcétera, los llenaba de falos, penes de tela, y eso inspiró a Oldenburg, un escultor muy famoso que hace unas esculturas inmensas que la llama esculturas blandas. Y también el hecho de la repetición inspiró nada más y nada menos que a Andy Warhol. ¿Se conocieron en algún momento? ¿Tenés idea si no, si digamos hubo alguna reunión, hay algún encuentro? La verdad no tengo el dato seguro, pero es muy probable porque el círculo artístico, claro, es bastante reducido. Y ella misma decía, todos copian mi enfermedad. O sea, es muy loco que se refiere al arte como su enfermedad, porque quiere decir, ella que hace unas instalaciones inmensas, es como que vos te vas a enfrentar a la obra, estás ahí inmerso, y es como estar inmerso en la propia locura de Kusama. Eso es muy, muy extraño. Sí, yo estuve buscando unas notitas y eso de ella, y encontré una entrevista en la que le pregunta, ¿tiene nombre su enfermedad? A ella. Y ella contesta, neurosis obsesiva. La padezco desde hace 50 años. Pintar ha sido mi terapia. De no ser por mi arte, sería incontrolable el impulso de saltar al vacío cada vez que me acerco a una ventana. Wow. Digamos, nada. Claro, muy fuerte. Imagínate lo que deben ser sus obras, que es esto, es el frenar ese impulso irrefrenable de saltar al vacío. Y además el detalle es que ella, en la última vez fue autointernación. Ella misma fue la que, claro, se hace 50 años en un psiquiátrico. Sí, sí. Hay una historia que es muy conocida, que es cuando ella llegó, digamos, a los Estados Unidos y en plena guerra de Vietnam, ¿no? Y lo que eso significó para la sociedad norteamericana, totalmente convulsionada y con un montón de movimientos, tanto artísticos como sociales. Ella le escribe una carta al presidente Nixon, regalando su cuerpo a cambio de que Nixon retire las tropas de Vietnam. Wow. Ah, bueno, lo que se dice poner el cuerpo. Literalmente, sí. Sí, Otro hubiese sido la historia si una noche los encontraba Nixon y a Kusama, pero bueno, eso no sucedió. Lo intentó, está bien. Y además también como un mensaje político y artístico. Sí, claramente, sí, claramente. Súper interesante la mina ahí como jugándosela. Sí, y bueno, todas durante la guerra de Vietnam, ella protagonizó, hizo varias intervenciones artísticas públicas, donde estaban todos cuerpos desnudos, ella era la única vestida, y eso fue lo que después, 20 años después, en los 70, cuando vuelve a su Japón natal, no la querían. O sea, era muy reconocida, pero es una sociedad que se caracterizaba por lo colectivo y muy tradicionalista, y una artista tan excéntrica y que había puesto el sexo en escena como protagonista de su arte, era conflictivo. Y después en el 77 es cuando se interna y se arma un taller ahí, y es la única paciente, digamos, que paga su internación con lo que produce, y lo que produce se esparce por el mundo y influye en todos los artistas, y es una artista muy reconocida. Y ahora dentro de poco la vamos a tener acá cerquita, en el Malva. Uh-huh. A partir del 30 de junio hasta el 11 de septiembre va a estar en el Malva, y supongo que va a ser más que interesante ir a verla. Vamos, Mati. Sí, sí, a mí me... Yo no tuve oportunidad de andar cerca del Malva, pero me han contado que ya está todo luqueado, los árboles de afuera y la fachada con lunares. Sí, justamente el fin de semana pasado estuve yo, pasé por la Puerta del Malva y ya están vi los árboles ya forrados de telas rojas con lunares blancos y dije, ¿qué estará por a ver? ¿Qué estará pasando ahí adentro? Y ahora me vengo a encontrar con que esto era justamente lo que estaba vistiendo a los árboles de la Puerta del Malva. Nos introducen así medio de sopetón en la cabeza de Kusama. Sí. Sí, ¿y vendrá ella a sacarse las fotos típicas que se saca así con todas las instalaciones? Ojalá que no. Ojalá que sí. ¿Por qué? Ojalá que no. Ojalá que no. Me imaginaba como la foto turística y eso. No, olvídate. No. ¿Viste que siempre aparece ella en las obras así con cara inexpresiva y es como, o sea, toda su locura rodeándola es impresionante. Yo quisiera que venga. ¿Les puedo leer el mejor estilo película de terror japonesa? Dijo ella. La fama y el dinero son como sombreros o paraguas. La manera en que uno los usa refleja su carácter. Desprendida absolutamente ella del dinero, de la fama y demás. En otra parte de la entrevista dice que el dinero y la fama son, digamos, en algún momento se acaban, se terminan, van y vienen, y que en cambio el arte es eterno. ¿Sabemos del origen de los lunares? ¿O del por qué? ¿Qué explicación? Es difícil siempre explicar el arte, ponerle palabras. Recién escuchábamos a Frank Zappa, un tipo que está totalmente en contra de todo lo que se escribe sobre la música. Dice que escribir sobre música es como bailar arquitectura. Pero está bueno también pensar el porqué de esas formas y de esos colores. Según dijo ella, hubo una época de su vida que las alucinaciones visuales que tenía eran lunares de colores que se le aparecían, y ella obsesivamente los pintaba como, yo no sé si para que desaparezca su alucinación o para transmitírsela a los demás, pero es cierto eso de las explicaciones. Casi siempre se hace explicaciones del arte, explicaciones psicológicas que se terminan dando desde fuera del arte. Es lo mismo que intentar explicar la locura. No se puede explicar esa locura. Sí, es como una explicación freudiana del arte. No, porque cuando era niño una vez, y quizás la mente es mucho más compleja que eso. Exactamente. Sí, Kusama permite poner un poquito en discusión el término locura también, digamos. Puesta ahí en ese podio artístico, ella dice que está enferma y todos compran lo que hace. Invita un poquito a discutir esos parámetros de pensamientos y demás sobre la locura. Exactamente. Sí, qué interesante, Ro. seguí. No, bueno, hablaremos de eso más adelante, sobre salud mental, expresiones y un poquito cómo nos encorsetan, ¿no? A veces. Sí, bueno, así que quedan todos invitados a partir del 30 de junio al Malva a ver las obras de esta artista fenomenal, que me encanta, por cierto. Y vamos a escuchar un tema, ¿les parece? Un tema que precisamente se llama Woman from Tokyo, de Deep Purple. We'll be right back. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Audio. Videos. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Encontrá las noticias del campo popular en un solo sitio. Mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente de... pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La Pudi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Volvemos a Por favor, no regreses de la luna. Estamos en Radionauta FM 106.3, también a través de internet. Nos puedes escuchar y también nos puedes llamar por teléfono. Si nos llamás, 451-6917. Sería el numerito al que tenés que comunicarte para hablar con la negra. Si no, nos escuchás por internet, nos contás a través de Facebook. Por favor, no regreses de la luna. ¿Qué te parece? ¿Qué querés escuchar? ¿Qué opinás de lo que decimos de este lado? ¿Se acuerdan cuando uno era chico y estaba la costumbre, la sana costumbre de pedir temas, canciones a la radio? Eso ahora contracambió. ¿Sí? Pero nosotros estamos muy a favor de esa tendencia vintage. Así que si quieren escuchar un tema ¿Y lo tenemos? Seguramente sí, porque en la computadora infinita de Radionauta seguramente está. Toda la música del universo está adentro de la computadora de Radionauta. Pidan la computadora. Me lo dijo el Faca. La computadora que era como una Aleph de música, de canciones. Y hablando de Aleph y de libros y de cosas escritas, manifestaciones, queremos recordar un evento del que mencionábamos cuando abrimos el programa, un día negro para la literatura nuestra. Un día negro que también fue 26 de junio, también fue en Avellaneda, pero fue bastante antes que el de Darío y Maxi. En 1980 se quemaron un montón de libros, se mandaron a quemar porque parecía que eran prohibidos, que decían cosas que no había que leer, que eran peligrosos, subversivos, y entonces fueron un montón de camiones con militares a transportar paquetes, a llevar un baldío y prender los fuegos. Así se quemaron 24 toneladas. Así es, estamos hablando de 24 toneladas de libros del Centro Editor de América Latina, que, digamos, eran parte de una colección que lo que hacía era hacer libros a bajo costo para que puedan leerse y consumirse la mayor cantidad de personas posible. El lema era más libros para más, y que ofrecía justamente ediciones de buena calidad a precios muy económicos. En palabras, digamos, de quienes trabajaban, el CEAL no se pensaba como un negocio, sino que se pensaba como una empresa cultural que quería llevar adelante un plan intelectualmente importante. Bueno, justamente fueron estos libros los que se quemaron aquel 26 de junio de 1980. Exactamente. La editorial se llamaba, como decía Juli, Centro Editor de América Latina. Era una de las más prestigiosas y originales casas editoras de libros del país y del continente, que había sido fundada por Boris Spivakov, que en una de esas analogías, esos paralelismos de la historia, había sido una de las protagonistas de La Noche de los Bastones Largos. Claro. Allá por el 66. Sí, ya en el 66 lo habían expulsado de la universidad. Luego también le prendieron fuego todos los libros. Sí, sí, lo cínico, un detalle es que los obligaron a observar cómo las 24 toneladas de libros ardían, ¿no? Los milicos obligaron a ellos a mirar cómo se prendían fuego los libros. Aberrante. Exactamente, y para recordar este día nefasto, en el colectivo cultural La Grieta de La Plata, en ese lugar de Avellaneda, colocó una placa conmemorativa para que quede bien claro dónde fue todo ese. Además de la placa, puso dos mesas atravesadas en el lugar, llenas de esos libros que no se podían leer, que iban desde ediciones infantiles, es decir, con cuentos, como Un elefante ocupa mucho espacio, hasta cuestiones más académicas y demás. Todo eso estuvo el otro día ahí, se estuvo mostrando un poco, para recordar también y como hacer notar que por más de que prendan fuego los libros, está todo ahí, en algún lado, acá. Justamente La Grieta es un grupo, por ahí para los que no han escuchado, sería muy raro que no hayan escuchado nunca hablar de La Grieta, pero bueno, como para contextualizar un poco, ellos desde 1993 aquí en La Plata vienen publicando revistas, vienen publicando libros, vienen publicando folletos, han hecho muestras que se llaman, una de las muestras por ahí más conocidas es Libros que Muerden, donde reúnen literatura infantil y juvenil que ha estado censurada durante la dictadura. Bueno, justamente el espíritu de este grupo que funciona en el galpón de equipajes y encomiendas de 1871 es empezar a mover estos libros, darle publicidad a estos libros, que circulen. Bueno, tienen muchísimo laburo en el barrio, digamos, tienen muy, muy buen trabajo con la gente del barrio. Así que bueno, justamente fueron ellos los que fueron a poner esta placa y a volver a sacar esos libros de las cajas. Sí, también está buena esta movida en el sentido de resignificar la palabra censura, ¿no? Hoy en día se la utiliza muy livianamente, mayor parte en los medios comunicacionales. En la dictadura había un tipo con una lista que determinaba qué cosa prender fuego, qué cosa tenía vida y qué cosa no, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Y eso es real. Y entonces nosotros tenemos que pensar que por más de las falencias y de los errores que tiene la actualidad, ¿no? Estamos en un marco totalmente libre de creación. Sí. Así es, y que 30 años después nos seguimos organizando, que 30 años después esos libros pueden leerse, que 30 años después no hay olvido, que hay memoria. Nada, nos pareció como una movida súper interesante para compartirla acá desde Por Favor No Regreses de la Luna. Sí, exactamente. De esas cenizas nacieron un montón de nuevas editoriales, de nuevas experiencias, y eso es lo que en segunditos vamos a estar hablando con gente de Eloisa Cartonera, una experiencia editorial. Sí, son una cooperativa que funciona en La Boca. Tuvieron la idea de articular con cartoneros para ver cómo podían hacer libros a bajo costo. Le compraban el material a esos cartoneros y empezaron a hacer las tapas con cartón, las pintan ellos y sacan a la calle un montón de libros que no se consiguen, que son de autores nuevos, que no bancan editoriales grandes y que está muy bueno leer. Uh-huh. Exactamente, así que mientras esperamos la comunicación, vamos a un breve cortecito y en un segundo estamos acá con ustedes en esto que se llama Por Favor No Regreses de la Luna. Segundos antes de entrar a Gar Studio estábamos como por salir a la cancha. La tecnología nos censura. Yo no hablo. ¡Es una burocracia! Por favor, no regreses de la luna. Un calidoscopio de emociones. Lo que es mentira es que de repente el poeta diga: oh, me diste un sillazo, pero vamos a resolverlo relatando poesía. Por favor, no regreses de la luna. A la onda siempre. Por favor, no regreses de la luna. My favorite. Volvemos al aire. Estamos tratando de comunicarnos con la gente de Loiza Cartonera, pero también tenemos otras cosas que contarles en estos días. En estos días, este día, por ejemplo, hoy se cumple un nuevo aniversario de lo que fue Stonewall, que fueron unos disturbios en Estados Unidos que dieron lugar a que de repente empezara a movilizarse los colectivos homosexuales en Estados Unidos, empezaron a organizarse y se convirtió eso después con el tiempo en el Día del Orgullo Gay, hoy el Día del Orgullo LGBTTI. Un montón. Un montón. Que es, y lo cual es maravilloso porque significa que la diversidad existe. Así es, un montón de orgullo, un montón de colores en las calles, en la tele, generalmente se cubre así como lo exótico, ¿no? Esas imágenes así de... Sí, sí, sí, las plumas y el brillor, como... Sí, tal cual, como una de una se suele retomar de una manera media burlesca, que ironiza y que no toma en serio, digamos, una lucha que es política y que es protagonizada por valientes, digamos que los realmente subversivos. Y bueno, nada, ¿no? Nada para reírse y nada para burlarse. Y que pone en cuestión algo tan profundo y tan importante como la identidad. De eso se trata el orgullo LGBTI, que tiene que ver con eso, con estar orgulloso y no esconderse de lo que uno es y poder expresarlo, cosa que cuando fue el disturbio de Stonewall no se pudo hacer. Fue un momento en el que la policía te perseguía por ser homosexual. Bueno, hoy también pasa un poco eso en las calles, a veces, ¿no? La policía, la sociedad misma. Así es, y hoy en la ciudad de La Plata, en la plazoleta de la Noche de los Lápices, se realizó un festival, el Festival Aquelarre Arde Closet, Festival de Magia Sexual contra la Heteronorma, que bueno, justamente venía a referenciarse sobre esta fecha, y a invitarnos a mover un poquito el cuerpo, a participar. Hubo musicalizaciones, hubo stands, hubo proyecciones, danza de escobas, realmente estuvo como muy colorido. Sí, fue en la plazoleta de los Lápices. Fue un poquito una rememoración de todo eso que pasaba y también un festejo de que hoy ya no sea tan así, al menos. Nos parecía interesante compartir con Santiago Abel este día. Él da un taller literario, o tuvo la experiencia de dar un taller literario sobre género y queer. Santiago, ¿cómo estás? Te saluda Rocío y todo el equipo de Por Favor No Regreses de la Luna. ¿Hola? ¿Se cortó la comunicación? Hola, hola, hola. Santiago. Bueno, no hemos tenido suerte, no sabemos qué pasó con Santiago, parece que se cortó la comunicación. Bueno, como decía recién, Ro estuvo dando un taller literario de género y literatura queer, y a su vez es compañero en Radionauta, ya que participa del programa de Letter Sermón los jueves a las 20. Así que bueno, estamos teniendo como mala suerte con las conversaciones telefónicas, no pudimos comunicarnos con la gente de Loiza y ahora parece que Santiago Abel se cayó la comunicación. Sí, bueno, nada, unos desperfectos telefónicos. Sí, cabe aclarar que cada vez que intentamos hablar sobre diversidad sexual, la tecnología nos censura, ¿no? La vez pasada estábamos charlando con Dana y de repente se escuchó un así gigante y se cayó todo. Bueno, otra vez se nos corta el teléfono justo cuando queremos hablar con Santiago. Sí, un garrón. No sé, claro, sí, chicos, está, un garrón. Creemos que está marcando el teléfono, negrita, insiste. Ahí va, enganchó. A ver. Lo que podríamos ir adelantando un poco es de qué se trata esto de la teoría queer. Seguramente Santiago nos va a poder contar un poco mejor. Hola, Santiago, ¿estás ahí? Santiago. A ver. No estás ahí, Santiago. Otra vez se nos cortó la comunicación, la no sabemos Santiago, bien qué pasa. Santiago, bajá de la luna. Santiago, volvé de la luna. Lo que vamos a hacer por ahí es ir a una tanda o un tema musical un para ver música. Qué podemos, cómo se puede resolver esto. Y ya volvemos con más, por favor, no regreses de la luna. Segundos antes de entrar a Gar Studio, estábamos como por salir a la cancha. La tecnología nos censura. Yo no hablo. ¡Es una burocracia! Por favor, no regreses de la luna. Un calidoscopio de emociones. Lo que es mentira es que de repente el poeta le diga: oh, me diste un sillazo, pero vamos a resolverlo relatando poesía. Por favor, no regreses de la luna. Está la onda siempre. Por favor, no regreses de la luna. En el aire de Radionauta, tuvimos algunas complicaciones, pero las hemos superado porque la tecnología no puede contra nosotras y nosotros. Entonces, Santiago Abel, si no logramos establecer la comunicación telefónica, se viene al piso. O sea, viene acá al piso y charla con nosotros al piso y que a Telefónica le decimos que nos mire por que TV. Que se vaya, claro. Ya sabemos a dónde, Movistar y compañía. Tampoco sí. Vamos a desafiar tanto la tecnología porque después se nos corta la luz y ya bueno, se complica todo. Perdón, tecnología, no quisimos ser tan malos. Hasta ahí, nada más un poquito. Entonces hacemos así como un reacomodamiento de agente de pauta radial y vamos a la columna del Locomax. Esperando a que venga Santiago, bueno, voy a arrancar a hablar un poquito de lo que es Serú Girán y La Grasa de las Capitales. El disco que ahora cumple... No, decime, Rod. No, la magia de hacer un programa en vivo, nada más. Ah, no, de una. Bueno, un disco que ahora cumple 34 años y la historia de esta etapa viene como... Es medio como loca, digamos, ¿no? Porque cuando Serú debuta en vivo, año 78, Festival de Genética Humana, tiene críticas de la prensa muy, muy duras, ¿no? Fue una propuesta sinfónica que la gente no llegó a entender. Como para el momento fue muy chocante. Hay una crítica que le hace Pipo Larnut, incluso es amigo de la banda, pero los destroza prácticamente, diciendo como que lo que se veía en vivo eran como clones de la banda, que estaban con unas máscaras. Hablaba de dobles del grupo. Al año siguiente, García, con su viveza, picardía y demás, saca este disco y la respuesta viene desde la tapa, digamos, ¿no? Vos vas a encontrar a los cuatro músicos disfrazados, como dobles, según lo define. Es una imitación de la tapa revista Gente de la época, en la cual se habla de los dobles de Serú Girán. Entonces está Charlie García como un empresario, Moro como futbolista, Aznar como empresario, oficinista, y Lebón como carnicero. En realidad lo que viene por ese lado es desde la grasa, no es solamente, ¿cómo explicarla? A ver, es una grasa que alude a lo que es el contexto de la época político y social, una grasa densa, digámosle, en un periodo represivo, ¿no? Aparte, cabe aclarar que en el año 79 fue lo que se le decía la época de la plata dulce, que se fomentaba el consumo, los viajes, la TV color, después del mundial. Por eso también la referencia a la revista Gente, que mostraba todo ese mundo de cool, cartón, que ocultaba todo lo que en realidad estaba pasando. Claro. Tengo un libro de Sergio Pujol que se llama Rock y Dictadura, que hace unas referencias a este disco, y del término grasa dice lo siguiente: el término trascendía el uso popular de esos años. La canción que titulaba el disco no se refería al grasa denostado por el cheto. La grasa de Charlie era la cubierta, la superficie que no dejaba ver el interior. Y dicho por el mismo Charlie, dice que el término grasa tiene una connotación más densa y se refiere a la represión, a la decadencia, a lo negativo en general, y que hay una intención satírica en todo el álbum y que por eso incluían sonidos actuales y de la discoteca, la y de canción, la canción que ayuda al disco, justamente, o sea, crítica a la sociedad de ese momento. Pero también es una cosa, inclusive, si vos la mirás, es actual, inclusive. O sea, lo que vos ves en la televisión hoy en día, esa televisión basura, esa televisión mersa, ahí está vigente en esa canción. No sí, ha perdido vigencia. Digamos, el paso del tiempo no ha perdido vigencia. Más de 33 años y sigue, digamos, ¿no? Las revistas estas de mierda que copiaba el arte de tapa, cara, gente y demás, siguen haciendo lo mismo, digamos. Uh-huh. Hoy siguen sucediendo mil cosas, hoy sigue desapareciendo gente, hoy siguen torturando gente, y en la revista Cara vas a tener las últimas tetas de la última boluda. La mujer lipoaspirada, la isla de caras en bolas. No es casual que el disco arranque con todos a capela diciendo que importan ya tus ideales. Claro, es eso. Inclusive esa canción, bueno, si uno la revisa, tiene a nivel compositivo cambio de ritmo constante, jazz, bossa nova, música disco. Es una cosa que para tan poco tiempo es una fusión de ritmos única, la verdad. La burda Aznar en bajo es increíble, Charlie en teclados. Es una canción sí, que convengamos que estamos hablando de la mejor banda, la mejor banda de rock nacional. Y yo creo que sí, de hecho, va, músicos de la hostia todos, la verdad. Ju me parece que iba a discutir el título de mejor banda no, a Serú. Jamás discutiría eso, pero digo, justo tenemos acá en la mesa de Por favor no regreses a la luna a dos ultra fanáticos, así se podría decir, extremistas de Serú Girán. Realistas. Sí, sí, sí. Realistas. En realidad, o sea, a ver, fanatismo, pero también no seas real. O sea, uno escucha esa banda y, a ver, yo creo que con esa canción una banda ya hace un disco entero. O sea, las bandas que marcan la tendencia en el mercado actual, que llenan estadios con canciones simplonas, con una guitarra que, bueno, ya saben que yo no las tolero mucho. No voy a decir nada porque se pudre la momia. Se pudre la momia, momento, se pudre la momia con el loco Max, guarda. Después, bueno, hay canciones, obviamente, que son 9 canciones que tienen el disco y un par que son, digamos, tomo como claves, digámosle. Está Perro Andaluz, por ejemplo, que es una canción que básicamente puede ser como amorosa, digamos, pero en la cual Charlie García confiesa que nunca vio esa película, sino que escuchó el título y le gustó. Claro, por ejemplo. Se refiere también, o sea, viste que los discos se pueden seguir como un relato, lo conceptual. Temas, uh-huh. Y también refiere al caretaje ese. También. En el principio. También. Y después también tiene muchos temas trágicos que refieren a la soledad que se vivía, uh-huh, al desarraigo y toda esa movida, ¿no? Los Sobrevivientes, por ejemplo, que es un tema que tiene aires incluso piazolescos. O sea, otra influencia de Charlie García es el tango. Está presente mucho de su discografía, está presente el tema del tango. En ese tema queda reflejado también. Y también está, por ejemplo, el tema trágico, sigue con Aznar, cuando compuso Paranoia y Soledad, que, bueno, en el segundo disco se mete de lleno con lo compositivo en la banda Aznar. Y a los 20 años entrega ese tema, que era una cosa de jazz progresivo, que era como muy loco. También aludía a esa cosa oscura del periodo represivo, la cosa digámosle, chata, si se quiere, la pesadilla, lo sangriento. En ese tema queda reflejado en un pie que tenía solamente 20 años. O sea, el tipo ya era... Era un bocho, digamos, ¿no? Y hay un detallecito que cuenta Pujol en Rock y Dictadura, para lo que hicieron para zafar de la censura en ese tema. Cuando Aznar le presenta el tema a Charlie, en la parte que decía despertar aquí, Charlie le cambia la palabra y pone despertar así. Claro. Pero solamente en la parte escrita, que era lo que pasaba por la censura. En el audio se escuchaba aquí. Claro. Un mensaje. Después, bueno, hay inclusive... Che, yo tengo una... Pregunte. ¿Qué pasó con el periodista después de semejante desatino de poner son unos dobles cuando te responden con un disco que se convierte así en... LTA. Claro, Maradona. Porque en realidad son amigos, o sea, hoy en día son amigos de ellos dos. Es loco, pero la respuesta del tipo en ese momento fue como dura y le responden de esa manera, no con música, con arte. No hubo una cosa... farandulesca después del tipo de decir Johnny García en una revista, no, estás equivocado, la verdad. Fue con música como le respondió el tipo. Y estuvo más que correcto, creo. Sí, además es Lernud también tiene una producción musical, digamos, y periodística muy importante. Yo creo que fue un desatino de esa vez imperdonable, ¿no? Pero seguramente él haya realizado su mea culpa. Espero que así sea. Es un tipo que sabe mucho, o sea, ha estado en la perla con los fundadores del rock nacional, o sea, el tipo que la sabe todo en realidad. Tuvo justamente como un desatino, como decís vos. Amigo de Tanguito, o sea, de esa primera generación fundadora del rock nacional. Que bueno, tampoco lo podemos crucificar a Pipo. No, obvio que no. No, un poco habría que agradecerle si generó semejante respuesta. Exactamente. La verdad, no. Estuviste bien ahí. Después, no sé, había una canción, por ejemplo, Canción de Hollywood, que es un manifiesto de cine clásico de la época. Y ahí está bueno por esas relaciones con lo que es García con sus canciones, ¿no? A lo largo de toda su carrera. Uno revisa, por ejemplo, La máquina de hacer pájaros, el disco Películas, es una alusión directa a lo que pasaba en ese periodo. O sea, ¿qué hacer uno ante eso que pasaba? Salvo mirar las películas del momento, distraerse con eso, huirle, digámosle. Claro, huir del mundo real y meterse en el mundo inexistente que te mostraba Hollywood. Que aparte también tiene mucho que ver con que el año anterior, en el 78, había llegado la película Fiebre de Sábado por la Noche, que fue un boom tremendo, y Travolta quedó como una superestrella, que se lo comparaba con Elvis Presley y con los Beatles, y mostraba todo ese mundo disco que había pegado mal, y toda esa música frívola que también hace referencia en Frecuencia Modulada, claro, otro tema del disco. Y que te mostraban todo ese mundo. Sí, esa cosa como vacía de sentimientos, digamos, una cosa mersa que no te transmite nada más que agua por las venas. A mí me pasa eso, la verdad, ¿no? Sí, me pongo sí, como violento, pero yo siento eso con esa música. Después, bueno, siguiendo con esa línea también de películas, también eso lo transmite en Cinema Verité en Peperina, es otro clásico de Charlie García. Y también lo lleva como solista en lo que es Kurosawa, La hija de la lágrima. Sí. Director japonés, Kurosawa, el cual es fanático, confeso, directamente lo manejé con una canción en ese disco. Hoy estamos muy orientales. Venimos con esa onda, venimos, ¿viste? Venimos orientales con el tema de la censura, muchas cosas. Está todo unido. Todo tiene está que ver todo con todo. Fríamente calculado. Hasta el más mínimo detalle. Es así, bueno. Otra también que relación es el tema de Charlie García con la muerte, ¿no? Viene también por ese lado. El tipo está muy conectado con esas cosas a lo largo de su discografía. Sangre, muerte, cine. Hasta en el primer disco que sacó Sui Generis, claro, justamente Vida y arranca Canción para mi muerte. O sea, era como muy chocante, ¿no? En ese momento, una cosa como antagonismo mal, digámosle. Por ejemplo, hay otro también que viene en para que me repartí, Confesiones de Invierno, Rasguña las Piedras, también es otro caso. E inclusive sí, también, o sea, todo el disco Vida de Sui Generis, o mucha de la producción discográfica de Sui Generis tiene canciones, digamos, con el Bienvenidos al Tren, por ejemplo, es una canción que uno puede pensar que está hablando de una despedida, de un viaje, o la puede pensar como una alegoría a la muerte. También está Mr. Jones, por muertos. Ejemplo, Show de los Muertos, Instituciones, es un claro manifiesto de lo que es la muerte en ese periodo represivo. Claro, cómo hablar de otra cosa, ¿no? Cómo bueno, hablar de otra cosa en ese momento. En este mismo disco, en La Gracia de las Capitales, está Viernes 3 AM, que Charlie muchas veces fue acusado de que con ese tema había muchos pibes que se suicidaban, pero Charlie respondió con que nadie se suicida con tres disparos. Claro. En el tema dice claramente bam, bam, bam. Uh-huh. Igualmente, o sea, es más un suicidado que un suicida. El tema dejó de tocarlo porque justamente las madres le decían eso, que culpa de ese tema los pibes se estaban matando. Era muy loco, ¿no? Porque imposible que vos te mates justamente con tres balazos. Uno y ya está, no hay vuelta que darle, ¿me entendés? Pero también respondía al concepto este de mientras todos te muestran una careta falsa, también hay gente desesperada que quiere salir, a lo que hace referencia a Paranoia y Soledad, claro. Noche de Perro, Viernes 3 AM, Los Sobrevivientes, uh-huh. etcétera. Sí, sí, sí. No, la verdad que para mí es un disco completo donde se lo mire, desde lo musical, lo letrístico, y que hoy no pierde vigencia. Yo lo escuché este disco hoy después de mucho tiempo, es como que me encontré esas canciones de vuelta y me trajo como esos recuerdos más de pie cuando lo escuchaba. Tenía como medio abandonado, la verdad. Y hoy lo rescaté de vuelta de la batea que tengo por ahí. De la vitrola cósmica. De la vitrola cósmica. Androide. Y nada, la verdad que un discazo, la verdad. No, se merece una buena escucha, creo que de punta a punta, la verdad. Y el tema que elegí para cerrar la charla es justamente Viernes 3 AM. Mirá. Que no, no, estuviste fuerte. No, pero es un temazo, chicos. Es un temón. Mira, sentate afuera, la radio fuerte y agarrá el cielo y ya está. La luna ahí, listo, de compañía para vos. Igual, me parece que está nublado. ¿Está nublado? Sí, Maxi. Tienes razón, loco, llovía cuando llegué. Bueno, no importa. Sí, colega, ve que siguen volado. Cuando llegué llovía, loco, no me olvidé. Igual si tenés ganas, la ves la luna, claro. Eso, un poquito de imaginación. Ve que siguen colgados. Aparte, chabón, no hay vuelta que darle. Por favor, no regreses la luna. O sea, ya están en la luna. En realidad no tienen que mirar nada. Es verdad, es verdad. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza. Y en tu voz solo un pálido adiós. Y el reloj en tu puño marcó las tres. El sueño de un sol y de un mar y una vida peligrosa. Los que no pueden más.

seguimos en Por Favor No Regreses de la Luna. Les contábamos que no pudimos hacer la conexión telefónica con Santiago Abel, entonces se vino directamente al piso, ¿no? Como para ponerle el pecho a la situación, estamos con él acá. Te saludamos, bienvenido al aire de Por Favor No Regreses de la Luna. Hola, ¿cómo están? Bien, muy bien. Fue tremendo porque me llaman y me dicen vení y vengo. No puede ser tan fácil. Yo todos los días me sorprendo de lo fácil que soy. Nosotros creíamos que era un valor nuestro, así que te habíamos traído, ¿no? Todo mérito de que... Fácil, fácil. Aparte dije, ¿cómo voy? Voy caminando, voy corriendo. Me trajeron. Muy bien. Es todo muy fácil. Viste, todo por estar acá en el aire de Radionauta. Recordemos que vos estás los jueves en el programa del ETM también. Nos encanta ir hacia otros lugares, conocernos con los otros programas de la radio y sobre todo acaparar. Mandamos esta semana a Patti Mayonis, que es una de las conductoras de LTM Radio, a conducir el programa de Arte al Ataque. Ajá. Que estuvo ahí salvando las papas de los chicos porque uno se enfermó. Así que vamos acaparando. Claro, estamos metiéndose en todos nuestras lados. Nuestras voces en los programas de la radio. Una especie de virus radial. Claramente, sí, somos lo peor. Lo peor que le pudo pasar a Radionauta. Estamos convencidos de eso. Bueno, estamos hoy recordando, rememorando el día del 20, de aquel... ¿De qué año fue? ¿De Stonewall? No me acuerdo. 69. El año. Del 69, de aquella brutal represión en el Stonewall. Y hoy justamente en el Teatro Argentino estuvo una obra que se llama Transportate, que acabás de venir de ella. Así fui, que queríamos... fui recién, me llamaron, yo estaba saliendo, la recomendamos a la obra, tiene sí. Dos funciones más en la ciudad. Está mañana, sábado 15 de junio a las 20:30 y el domingo 16 a las 19:30 en la Escuela de Artes y Oficios, ubicada en el subsuelo del Teatro Argentino de La Plata. Es toda una experiencia, hay que ir con paciencia porque es una obra que es larga, uno está acostumbrado a veces a periodos muy cortos o cosas más dinámicas, pero hay momentos que realmente son fuertes porque es un biodrama, entonces trata, claro, atraviesa la vida de varias personas, esas vidas a veces son muy fuertes y la obra nos introduce en esas experiencias de estas personas y realmente no es lo mismo ir que no ir. Claro, habla sobre identidades trans, ¿verdad? Que bueno... Sí, pero no decir identidades, que habla sobre identidades trans es raro en esta obra porque no es de cualquier identidad trans ni de las identidades trans, sino de un par de experiencias concretas. Ajá. Si bien da algunas definiciones que orientan a un público en general, lo más valioso me parece a mí es el testimonio en voz propia de los protagonistas de historias que atraviesan esta ciudad además. Son la mayoría platenses. Sí, dicen, sí, mirá, yo en esta esquina me pasó esto, en esta esquina me violaron, en esta esquina hice la calle, en esta esquina conocí al amor de mi vida. Y es muy fuerte para, bueno, para este fin de semana, sobre todo tan especial. Claro, claro, sí, súper movilizador. Sí, un poquito es ponerle una cara y un cuerpo a esas historias que uno sabe que suceden, pero que cuando se generalizan en identidades trans se pierde eso. Sí, a veces, bueno, es lo que nos pasa si no conocemos también a ninguna historia. Decís, bueno, ¿dónde están estas historias? Para alguien que no tiene un contacto directo y diario con identidades diversas, bueno, esta obra te pone ahí en un mismo espacio compartiendo un lugar y de un lado también muy ameno, no es una obra que exponga, si bien cuenta cosas terribles, claro, no es que expone lo peor, sino que saca una belleza que también es muy trans, digamos, las identidades trans son gente hermosa y se ve eso, no se ve, digamos, si bien cuentan cosas terribles, que son cosas que están detrás de la construcción de esta identidad tan difícil a veces, bueno, que es una identidad más en realidad. Sí, sí, sí. Pero es muy, muy difícil de construir. Nosotros inclusive pensamos que no se construyen nuestras identidades. Es tan fácil muchas veces de construir algunas masculinidades y algunas feminidades que las creemos naturales. Claro. Que imagínate todas las violencias que hay ahí detrás. Sin embargo, la obra termina siendo algo lindo, hermoso. Sí, sí. Donde... Claro, como que no busca tanto la provocación, sino más la comprensión, ¿no? ¿Puede ser? Es bastante conciliadora. Eso puede ser algo bueno, también puede ser algo malo, porque ¿cómo va a ser conciliador algo que está construido tan terrible? Creo que sí, igual un relato está, de violencia y de... está basado sobre la realidad, pero tampoco, claro, digamos, es un arma de doble filo, como hablar, mirá lo que voy a decir, del pobre bueno. El pobre bueno es un arma de doble filo, digamos, no podemos decir que los trans y las trans son buenas y buenos, ni que de distintos sectores sociales es gente buena. El relato del pobre está ampliamente difundido y no tiene por qué ser así. Digamos, si hay un montón de, si son identidades expuestas a un montón de violencias, la bondad no tiene sentido, tiene mucho más sentido más violencia. Sí, son identidades atravesadas por la misma complejidad que el resto de las identidades. Más, a veces digamos, por otra, por digamos. Por más complejidad, pero digamos, si las... Es muy común que te echen personas, de tu casa, ya. Que vos digas... sí, que tengas que salir trans y no a trabajar, a trabajar sea, en la no calle. No terminar la escuela, no poder acceder a la salud, no poder acceder a la educación, digamos, y de repente encontrarte solo, sola en la calle... ni siquiera a un trabajo como la gente para sustentar. A un trabajo, no sé si podemos, si es la única alternativa que tenés en tu vida, no sé si se puede considerar como un trabajo. Sí, claro. Sí. Vender, digamos, lo único que tenés es tu cuerpo, es algo tremendo. La obra lo logra contar desde otro lugar y en primera persona, pero sí, nos ponemos a pensar ahora que es realmente lo que cuenta, es terrible. Así es. Así que bueno, hoy estuvo, va a seguir estando esta obra Transportate. Dije mal los días en los que iba a estar, así que me gustaría corregirme para que si los que estén interesados en ir a verlo puedan ir. Hablé de las del 14 y 15 de junio, pero es sábado 29 de junio y domingo 30 a las 19:30. Mañana y pasado. 14 y 15 únicamente con la máquina del tiempo. Claro, era como que de repente tenías que subirte al auto, volver al futuro, ir para atrás y verla. No, claro, dije mal. Mañana y pasado. Mañana y pasado. No todo el mundo tiene el DeLorean. ¿No? No. Ay, yo pensé que no era tan difícil conseguirlo. Y que vos vengas volando en ese no quiere decir. Se nota. Tiene un look, no sé cosas si... Cosas de por favor no regreses de la luna, ¿no? Llegué volando, me vi la llave de mi casa adentro. No podía abrir la puerta abajo. Fue así como medio caótico el día de hoy. Pero bueno, seguimos acá. Hoy estuvimos charlando sobre el festival que se estuvo desarrollando en la plazoleta. Estamos charlando también sobre Transportate. Y... estamos hoy con Santiago, quien viene trabajando en la literatura queer. Así es. Chan. Sí, un poco sí. Vine con unos chicos que estuvimos participando de un taller los últimos dos meses. Es que la pasaron muy bien en la obra, entonces están acá muy contentos. Me trajeron, dijeron sí, contemos qué fue esa experiencia, así que me trajeron hasta acá. Está muy bien. Igual yo ya venía trabajando género en la facultad, yo soy estudiante de letras. Uh-huh. Y intento investigar, digamos, todo lo que tiene que ver con la aparición de los géneros y las sexualidades en la literatura. Eso a mí me parece importante porque la literatura lo que hace es cristalizar. Sí. Si bien podemos pensar en identidades móviles que siempre cambian y que es muy difícil de cristalizar, sí, precisamente. Sí, de meter en un cuadradito, en un concepto que las defina, que las encierre. Que es como vendría a ser el concepto de lo queer, lo que claro. Imposible de aprender. Sí, sí. Eso contrasta con la literatura, porque la textualidad lo que hace es plasmar en el papel un momento fijo. Eso a mí me da la posibilidad de analizar cómo se fue, cómo se fueron desarrollando algunas identidades desde la especificidad a través de la historia. Así es, y estuviste dando un taller. En eso, de esas cosas estuvimos hablando en el taller. La idea era poder hablar de algunas cuestiones de género en relación a algunas cristalizaciones literarias. Bien. Que nos daban la idea de desde dónde se problematizaba y también otras cuestiones que traen otras problemáticas que muchas veces están relacionadas al género, como es el HIV. Uh-huh. Como si viene el HIV ahora, no es para un determinado sector. Para clases altas y medias no es una sentencia de muerte, sí lo fue en otros tiempos históricos. Sí, y no eso es una sentencia aparece. De muerte, pero sí es un gran estigma, digamos. Todavía hoy no hemos podido elaborarlo lo necesario como para que deje de ser un estigma. Y eso se construye socialmente y un registro de esas construcciones más bien mucho más simbólicas, ligadas al plano de lo simbólico y no en un plano médico. Creo que las podemos charlar en un taller literario. Me parece que ahí son unas puertas interesantes que se pueden abrir para repensar algunos sentidos. Esto de que no es una sentencia de muerte también es a veces... Es relativo. Porque si trabajás en la calle y tenés HIV, lo más probable es que mueras muy pronto. Sí, es una cuestión de clases sociales también, como decías recién. Y más o menos esta literatura queer que vos venís rastreando atraviesa distintas temáticas, dónde empieza, qué lugar tiene en la sociedad. No sé, te tiré miles de preguntas, ¿no? El tema del comienzo es raro, bueno, queer significa raro, pero se rastrea algún tipo de aparición. Lo que dicen los teóricos de la literatura argentina como el primer homosexual que aparece como algo distinto es en El juguete rabioso. No sé si se acuerdan, pero hay una escena en el que el protagonista tiene un encuentro con un hombre, el primer encuentro sexual. Ahí es donde se rastrea el comienzo. No lo charlamos en el taller, pero es como un momento importante de la literatura. Piense que es justamente Art. Qué genial que sea Art. Me encanta que sea Art el primero. Que se le reivindican tantas cosas. Bueno, es la primera vez que aparece. Ese personaje a veces se olvida, pero es un momento histórico en 1926, que es el año que se publica la novela. Que es aparece como un travesti, porque es un hombre vestido de mujer, pero bueno, es un primer encuentro sexual entre varones en la literatura argentina. Lo podemos reivindicar justo hoy. Qué buenísimo. Sí, está como todo el programa súper interrelacionado. Bueno, estábamos hablando sobre la quema de libros y todo esto que se trata de ocultar, se trata de tapar, se trata de censurar, de no ver. No sé si hay, se trabajan con libros por ahí que estén censurados o no. Hace unas semanas una profesora de literatura en San Luis fue suspendida de su cargo y se le quería privar incluso de su sueldo por proponer una literatura en chicos de cuarto año donde se hablaba de un romance entre dos mujeres. Es decir, por ahí la censura no es tan clara, no te están prendiendo fuego el libro, pero... Sí, pero la ejercen. Sí, hay censura y la otra cara de la moneda es qué es lo que se esparce de forma viral. En el caso, lo pienso en relación al caso del video porno que apareció de la chica del Nacional miércoles. Sí. ¿Cómo puede ser que una sexualidad considerada periférica sea censurada en un material que simplemente se cuenta en una relación amorosa y un video? Una pornografía infantil de una menor de edad vecina de nuestra ciudad se expande de forma viral sin ningún tipo de censura. Y eso repite. Es parte de exactamente lo mismo. Digamos, ahí nos damos cuenta que es mucho más violento de lo que pensamos. Digamos, las cosas que está permitido mostrar y las cosas que no tienen que ver con una mirada muy patriarcal, inclusive con abuso de menores. No, de las cosas que pasaron esta misma semana. Sí, ¿cómo semana? O sea, siempre, no sé, podríamos hablar del caso de Ángeles y de muchísimos casos más, ¿no? Cuando la sexualidad puede llegar a despertar algún morbo, cuando la sexualidad puede llegar a despertar algún tipo de cachondeo para adultos, se repite hasta el infinito y si no se censura, ¿no? Sí, como miradas, abusos legitimados de los cuerpos. No es que ningún cuerpo se puede mostrar. Hay algunos cuerpos que no se pueden mostrar y otros que supuestamente tampoco. Bueno, todos lo comparten, lo mandan. Hay mucha gente en esta ciudad que mandó ese video que compartió pornografía infantil hace 2 días. Sí, sin ningún registro de lo que estaba haciendo, porque es esa violencia naturalizada que mucha gente... Yo quiero creer que reproduce sin darse cuenta de lo violento que es lo que está reproduciendo. Terrible. Porque si no... Terrible. El mismo diario El Día es un símbolo de la ciudad. Sacó en tapa, expuso en tapa a esta nena, digamos. Una cosa tremenda. Y sí, digamos, tiene que ver con la otra cara de cómo marginamos algunos géneros de una sexualidad. Claro, y volviendo a lo queer y a la marginación, recién hablábamos de ese cachondeo para adultos y recordaba un montón de literatura que es más erótica, que está permitida, que es de circulación, que no sé, ahora se dice que es bestseller ese de Las 50 sombras de Grey, que por lo que tengo entendido también es como un erotismo muy suave. ¿Qué tiene lo queer de erótico o no? Por ahí, me imagino que pasa incluso por otro lado. Hay varias vertientes de las que se pueden analizar eso, digamos. Sí, poder proponer otras formas de erotismo, otra forma de circulación del deseo, pero también hay una corriente, no sé si tiene que ver exactamente con lo queer, pero sí con los estudios de género, que es el posporno. que es cómo podés retomar el lenguaje pornográfico para decir alguna otra cosa. Hay muchos trabajos distintos en relación al postporno que a veces recortan esas mismas imágenes para generar nuevos sentidos. La definición del porno es una imagen aumentada y fragmentada, ¿no? El cuerpo, sí. Una visión de algo que no estamos acostumbrados a ver, porque cuando tenemos sexo hay no nos estamos mirando. Esas las partes que aparecen en la película porno. Hay puntos de vista imposibles. No se ven. El ojo de la cámara llega, quiere mostrarlo todo. Es un ojo que quiere mostrarlo todo, un ojo controlador también, que marca una forma de tener sexo. Eso lo podemos ver desde un paradigma foucaultiano, que dice que a partir del siglo XVIII la sexualidad se tiene que mostrar todo. Y ver todo, sobre todo lo que no es, lo que es diferente, digamos. Sí. Entonces, poder resignificar esa forma de mirar hacia otro lado, poder o mostrar otras cosas o fragmentar aún más, jugar con el aumento de imágenes, pero no precisamente de las imágenes que muestra el porno convencional. Ahí se puede empezar a resignificar desde otro lugar, no desde la censura, sino quizás desde la sobreexposición o desde otro lugugar. Vos sabés que en el programa pasado hablábamos de un cuadro de Courbet que se llama El origen del mundo, que es un pubis en primer plano, que fue censurado, sigue siendo censurado por Facebook ahora, pero se expone en un museo y antes de entrar a la sala te avisan como, cuidado, guarda, que hay un cuadro, hay un cuadro fuerte ahí. Bueno, y el primer programa estuvimos charlando con Dan anoche de qué rica que está esta, que justamente también con una muestra, no sé si era posporno, la verdad que no conozco mucho, pero que bueno, una muestra en el Centro Cultural y las Malvinas, que fue censurada sin ningún tipo de explicación ¿no? alguna, sí. Es que tampoco para la censura puede haber muchas explicaciones. Bueno, no sé. Sí y no también. Hay tampoco es necesidad. Explicaciones válidas, digamos. De exponer a cualquier cosa. También es verdad que hay menores de edad. Sí, los menores de edad. Nadie, ni yo, ni nadie, ni cualquier forma de sexualidad puede tener sexo en una plaza. Eso hay algunos acuerdos que tenemos, digamos. A mí me. Mostrarle un. Ser exhibicionista es un delito, entonces sí. Hay algunas censuras, no es que yo estoy en contra de todas las censuras, no, para nada. Sí en censurar algunos cuerpos, capaz que es más crítico poner el ojo en quién puede estar en la playa y quién no, que algo ligado a una sexualidad explícita, digamos. Critica más la forma de ver los cuerpos, me parece que tenemos que empezar a pensar por ahí, digamos, quiénes pueden estar en la playa, cómo se viste la gente en la playa desde un lugar social. Claro. Porque hay mucha gente que no, me pongo una remera, esto, la malla que uso. El ojo es muy controlador. Más allá de una censura en una exposición, me parece que el ámbito cotidiano está inmerso en prácticas súper violentas en relación a la mirada. Sí, y a todo lo que tiene que ver con los estereotipos y cómo uno se tiene que ver y cómo uno tiene que ser, ¿verdad? Sí, eso estamos a un modelo, como si hubiera un modelo original. Eso sí es bien queer, criticar la idea de modelo original. Pensamos a los cuerpos como siempre como copia, en una copia que no hay un original. Entonces todos los cuerpos son válidos, diversos y hermosos. También ligar la noción de lo bello, no como la belleza del siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, sino como expandirla hacia todo también. No es que me parece que buscar lo feo, buscar el sexo sin amor o olvidarse de la idea de amor no tiene nada que ver con una felicidad que plantea lo queer. Inclusive cada uno busca su felicidad modificando su cuerpo todo el tiempo. Claro. Lo que hace la teoría queer es abrir eso a todos los cuerpos, precisamente. Un chico trans hablaba en la obra de lo violentado que se sentía él con sacarse las mamas. Digamos. No por el hecho de sacárselas, sino por la mano médica que te las extirpa. A veces él contaba que le hacían un corte muy grande y él hace eso para verse hermoso. Entonces no quiere tener un corte grande abajo de las tetillas, quiere tener un pectoral hermoso. Entonces necesita la ayuda médica, pero a la vez la mano médica es ensudadora y lo carnea, se sentía así y no es nada que ver con lo que con la modificación del cuerpo que él quiere. Sin embargo, cuando te vas a poner tetas, te quedan hermosas. Sí, sí, sí. ¿Por sí, qué sí. ponerte tetas te dejan, pero acceder a una masculinidad queda feo? Bueno, eso tiene que ver también con... Porque llevas ahí esa marca de cómo accediste a esa construcción de la masculinidad y de tu cuerpo. Yo tengo otra pregunta, por ahí me estoy yendo del tema este que estamos hablando, que tiene que ver con el lugar editorial de la literatura queer en el mercado y demás. Quizás recién vos mencionabas el caso de Juguete Rabioso, que es como una escena que... No sé si Juguete Rabioso está visto en lo común como literatura queer, pero no sé si es que esas escenas están y uno no las reconoce como lo queer, o si la literatura queer tiene un lugar más marginal y de borde como lo queer en general. Claro, en realidad podemos empezar a criticar un poco, si bien hay muchos papers y trabajos escritos sobre literatura queer, es una categoría que podemos criticar, porque si lo queer siempre tiene que estar en el borde, cuando llega al centro de la escena, ¿es o no es queer? Claro. Me parece que queer es una forma de mirar, por eso podemos mirar de una forma queer el juguete rabioso. Claro. Entonces, eso es lo más interesante, es una forma de práctica y son poder trabajar textos desde lo que proponen también y desde dónde lo proponen. En relación a las editoriales, no sé si querías decir. No, me preguntaba qué textos, por ejemplo, se trabajan o qué textos, por ejemplo, han trabajado ustedes. Nosotros en trabajamos el taller. Mucho copy. Trabajamos un texto de me olvidé el nombre. De Dalia Rossetti, porque es un seudónimo, sí, que se llamaba. Bueno, tuve un problema. Me encantaría que gustes de mí. Me encantaría que gustes de mí, de Editorial Mansalva. Trabajamos solamente un cuento que se llama Rupturasno Reverdeciente, que no va a pasar a la historia. Decidimos que no va a pasar a la historia desde la crítica, pero tiene escenas muy interesantes. Uh-huh. Leímos mucho copy, que nos encantó. Uh-huh. Mal, ¿no? Sí, nos sí, encantó. Y pudimos leer algo de Perlonger también, uh-huh, un par de poesías. Un encuentro hicimos a Susy Shock y Mariano Blatt, que los recomiendo ampliamente. Ah, de Susy Shock, el otro día vi un video que decía: no soy ni hombre, ni mujer, ni gay, ni trans, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Decía que era más o menos lo que estábamos hablando hace un ratito, de las operaciones y demás. Claramente. Es un altar que levantamos, el de Susy. No solo nosotros, sino todos los que militan por el género y también todos los que se quieren hacer los copados, porque es un lugar común muy fácil. Yo les recomiendo a todo el mundo que se quiera hacer el copado en relación al género, que cite a Susy Shock. Perdón, te estoy dejando para el ojete. Pero no, sé que lo decías desde otro lugar. Era para los oyentes, no para vos, Manu. Sí, está muy bien visto. Sí. Hoy mismo no le entregaron un premio a Florencia Saintud, la decana de periodismo, por ser embajadora del género y qué sé yo. Está muy bien visto. Tenemos que todos militar. Sí, género, igual yo en algunas cosas la banco a Florencia. Ah, ¿sí? Por ejemplo, en lo de los baños me he peleado con gente que se piensa que es una pelotudez. Está lejos de ser una pelotudez. Es todo un problema. No los visité yo los baños de periodismo. Es un gran reconocimiento. Pero no he visitado los baños mixtos. ¿Qué? Ah, eso de los baños mixtos. Sí. Es un gran reconocimiento para la comunidad trans cuando van a la facultad. Primero, si alguien los invita a la facultad de periodismo, no lo pueden creer. Claro. Y después lo del baño es tremendo. E inclusive está en una canción de Susy. Ajá. De nombra los baños. Es un problema para la gente trans ir al baño. Claro. En la escuela no los dejan ir al baño. Van a un local y digo, necesito ir al baño. No, los dejan. Claro, no, claro. No te dejo pasar. Parece una boludez, pero en realidad es un dispositivo clasificador bastante fuerte. O sea, tenés hombre, mujer. No tenés otra opción. Fíjate en cuál entras. Sí, hay ¿y un. ¿Y dónde te miran menos? Sí. Bueno, sí, el baño de varones es tremendo. Tenés que demostrar que puedes hacer pis parado, para lo cual necesitas un pene, y lo haces adelante del resto. Sí. Hay un texto que habla de eso. Y después, todo lo que tiene que ver con lo anal, con el placer anal, que está muy vedado en los varones. Por eso yo milité ayer fuerte el beso negro. Fuerte, lo milito. Tenés que hacer caca en un cubículo cerrado, donde nadie te ve. Sí. Las chicas, todo cerrado. Porque nada puede ser nada puede ser visto, por favor, no. Siguen igual. Sí. Bueno, cortamos una pregunta que te había hecho Ross sobre el lugar ya para cerrar editorial la cuestión de la literatura queer. Sí. Lo que pasa es que todo toda la literatura que van a ser del margen, critique o no critique el género, ahora el género es un tema que está empuja en las propuestas. Hoy Clarín, por ejemplo, nos sacó una sola nota de Stonewall. Yo que me pensé que era un tema que hablábamos todos. Vos me decías que en la radio no lo paramos de nombrar. Bueno, claro, nos encargamos de equiparar la propuesta de los grandes medios. Como siempre. Tremendo. Nada. Y bueno, entonces en los márgenes siempre va a haber esta literatura. Igual, ahora lo que pasa con el mercado editorial es que las editoriales independientes es lo que sacan todo lo nuevo y de ahí van a buscar las grandes editoriales. Claro. Editorial Mansalva es casi todo, pone en cuestión el género. Editorial Clase Turista, todas las editoriales independientes van a ir sacando cosas buenas porque cuidan mucho su catálogo, sobre todo esas dos. Hay una editorial que se llama De Parado, que es bastante más queer o marginal, que esa se consigue solo en ebook. Pero salen muy baratos. Eso tienen algunas editoriales independientes, han elegido ese formato y pasan de tener ediciones que cuestan entre 80 y 90 pesos a poder conseguir vender un libro a 20. Entonces eso está bueno para la difusión. Además, lo podés pagar por Mercado Libre, es como fácil de acceder para todo el mundo. Y si no, acá en La Plata traen muchas cosas los chicos de Siberia. Siberia. ¿Lo conocen? Está ahí en, creo que es Diagonal 73, a la vuelta del Artesano. Ajá, 6. Sí. Ahí es un lugar chiquitito, como una galería de arte que hay que ir y revisar. Me encanta ese lugar. Tendría que pasar y pedir un... Digo, tiro muchos chivos, que me regalen algo, me enviar algo. Porque no estoy en la riqueza, así que tengo que ir mendigando. Pero sí, ese lugar para revolver está bueno. Buenísimo. Así que vayan, se los recomiendo. Y te hago una preguntita que no me puedo ir sin preguntártelo. Esto de la literatura queer, que queer quiere decir raro, ¿hay pretensiones de que lo queer deje de ser queer? No. ¿No? Porque es larguísima. Lo que pasa es que... Lo dejamos para el programa siguiente. Era una preguntita... Queer no es una traducción de raro porque tiene todo un término peyorativo. Queer se le decía a los maricones. Es más... Que lo adoptan para así, como reivindicando poderarse. El nombre. Capaz que se puede decir más maricón, trolo. Claro. Trolo capaz que es una traducción mucho más correcta de la fuerza que tiene queer, inclusive tomado por las identidades, por las universidades. Imagínate acá un centro de estudios que se llame Centro de Estudios Trolos. Claro, sí. Es fuertísimo. Sí, bueno, sí, ese es el impacto que suena para un oído inglés o norteamericano tener un centro de estudios queer. Como tener un centro de estudios maricones, trolo, putazo, putarraco, cualquier. Todo, entonces, eso, dentro de la universidad es súper fuerte. Esta teoría propone, imagínate un vaso donde siempre hay algo que rebalsa. Eso que rebalsa es queer. Si se introduce a la norma, deja de ser queer. Deja es lo que ser. Pasa con el matrimonio gay de blancos de clase media. Eso no es más queer. Es un símbolo más del capitalismo. Se introdujo a la norma lo que podría ser revolucionario en otro momento, subversivo. Sí, de alguna manera se normaliza y se aplaca y queda controlado. Y que aparece como acomodando igualmente. Sí, seguirá incomodando, pero bueno, pensemoslo de acá unos años, quizás. Claro, incorpora el control, qué sé yo, a la norma. Sí, hay cosas que incomodan, que tienen que ver mucho con el lugar femenino. Para mí es mucho más fuerte el odio hacia la mujer. Me levanté muy temprano, chicos. Muy temprano. El femicidio. Es mucho más... ¿El femicidio no? El odio hacia la mujer es mucho más fuerte. No, pero yo quiero la palabra específica al odio hacia la mujer. ¿Misoginia? La misoginia es mucho más fuerte porque lo que se le critica muchas veces a los gays es empezar a ocupar los lugares de las mujeres. Claro. El carácter pasivo. Sí. La preocupación por el maquillaje. Ahí. Todo lo frío. Sí, la lo que típica tiene que figura de Flor de la B, digamos. Querer convertirse en esa mujer que cumple con todos los estereotipos que la sociedad le pide a una mujer. ¿Por qué? No, Flor encima, Flor es justamente una mujer, es todo lo que la sociedad quiere, es ese lugar ocupó, logró igual ser efectivamente una mujer, no tiene casi nada trans, claro. Inclusive se casó por iglesia, tiene hijos, tiene maridos, millonaria. Claro, a eso me refería, de ese deseo de convertirse en todo lo que la sociedad te pide. Claro, ahí está, como que, otra vez, es el ejemplo de dentro de la norma, me parece. Claro, lo que logra que te absorba y... Sí, lo que decíamos es como a los varones, muchas veces, quería explicar yo, adoptar lugares femeninos es lo que genera violencia. Lo que me molesta es que sea muy tan maricón. Claro, lo que molesta es lo femenino. No era que estaba todo bien con las maricones. ¿Cómo te va a molestar que sea tan maricón? Si precisamente es maricón. Lo mismo, bueno, las chicas es otro caso, pero están más invisibilizadas. Entonces lo que tienen es más lugares de permisivos, pero a la vez nadie las reconoce. ¿Cómo no? Es tu amiga, no es lesbiana, es tu amiga. Sí, sí, sí. Ahí es otras problemáticas distintas que tienen que ser estudiadas aparte. Bien, como un reconocimiento aparte. Bueno, ha sido una columna hermosa, buenísima con Santiago. Te agradecemos muchísimo. Me cansé mucho. Al final, me pasearon por todo el programa, chicas. Te tomamos examen. Es que vos vas como generando la pregunta. Claro, no es culpa nuestra. Era como al principio. Me encantan las preguntas porque me gustan hablar. Y después, mareadísimo. Digo, ¿qué me está pasando? No hilaba una. Bueno, realmente, te dejamos que te vayas tranquilo a tomar. Dame la libreta, poneme un 2, me voy. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, muy copados. Bueno, vamos muchísimas gracias por el tema y gracias. ¿Quién es ese negro? aprender a bailar flamenco? Clases para niños, niñas, adolescentes y adultos a cargo de la profesora Maine García. Acércate a la calle 23, número 1112, entre 55 y 56, o al Club Victoria, en diagonal 73, entre 119 y 120. Para consultar por días y horarios, llama al 15-546-0532 o busca en Facebook Clases de Flamenco Maine García. Déjame a mí, que seguro puedo, si toda mi familia es España. Pará. Primero aprendí a bailar. ¿Querés saber qué piensan quienes reclaman por sus derechos? Nace un nuevo sitio que reúne los medios populares, alternativos y comunitarios de la región. Entérate en www.mediospopulareslp.com.ar. Ecos de una ciudad sonora. Suenan voces. Yo le trato de hacer esto por la iglesia. Prevención y la defensa. Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. La podi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Volvemos al piso, último bloque, ya casi nos estamos despidiendo, se nos fue todo el tiempo de repente, no sé qué nos pasó. De repente resolvimos todas las dificultades técnicas que tuvimos en el programa del día de hoy. Qué raro que no es martes 13, no, es viernes 28 de junio. Tuvimos varias dificultades, pero le pusimos el pecho y acá estamos. Acá estamos cerrando el programa del día de hoy. Y no queríamos irnos sin antes darle una calurosa bienvenida a la nueva red de medios populares de La Plata. Decíamos recién antes de entrar al piso que casi como una revancha a la crisis causadas nuevas muertes, ¿no? Aquel título del diario Clarín, casi como una revancha. En ese momento se habló de la crisis causada de nuevas muertes ante la masacre de Avellaneda. El 26 se lanzó esta red de medios populares platenses. Sí, una red que involucra a muchísimas organizaciones, muchísima gente que viene trabajando desde la comunicación alternativa, medios gráficos, radiales, de internet. Radionauta es parte de esa red, así que desde acá una calurosa bienvenida, ¿no?, a este emprendimiento. Me gusta mucho la estética, quiero destacar el escarabajo pateando la ciudad, me parece como una buena definición desde lo visual. Por ahí, para nombrarlos, son 12 los medios o los colectivos: Anred, Embarriada, Estación Sur, Futura, Indie Media, La Charlatana, Letes Sermón, que recién nos iba Santi, La Pulseada, Marcha, Radionauta, Otro Viento y Tinta Verde. Y que el sitio fue realizado junto al colectivo de curadores Síntoma. Ellos fueron los responsables de la página y van a seguir laburando la página junto con el total de los colectivos. ¿Cómo se puede visitar la página? La página la pueden visitar a la web, que es www.mediospopulareslp.com.ar, si no me equivoco. Y allí van a poder encontrar este nuevo portal donde están, donde aparecen, digamos, todos los medios y los links que dirigen estos 12 medios. Y a su vez, hacia abajo hay como las últimas noticias que están trabajando cada uno de los medios, como con la idea de construir una agenda mediática que realmente sea plural y que realmente esquive los intereses de los gobiernos de turno y los intereses de las grandes corporaciones. No pareciera que hoy, estoy hablando muy rápido, pareciera que hoy, a la hora de hacer periodismo, uno está o con el gobierno o con la corpo. Bueno, acá viene esta propuesta realmente autogestiva, que viene de abajo como el escarabajo, que levanta, digamos, todas las vivencias y los laburos y los recorridos de las organizaciones de base, proponiendo una agenda mediática realmente plural. Y lo hermoso es ese trabajo en red que proponen, no de competencia, no de ver quién va adelante, sino de poner en común el trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo algunos de estos medios para generar un mayor acceso, una mayor pluralidad. Uh-huh. También es muy significativo que haya sido inaugurado, ¿no? Cuando se cumple un nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Tenemos varias recomendaciones de producciones que se han realizado, ¿no? A partir de lo que fue aquel nefasto, aquella jornada nefasta. Hay libros, hay películas. Yo particularmente quiero recomendar el libro que se llama El militante que le puso el cuerpo, realizado por a la vez periodistas y a la vez militantes. Bueno, uno es todo el tiempo, todo. Sí, también está Costeque, Constructor de Caminos, que es un documental que se estrenó justamente el jueves y se proyectó en el puente cuando se hizo, digamos, la jornada y la vigilia para esperar este nuevo aniversario de la masacre de Avellaneda. Sí, otra de las producciones que se hicieron fue Junio en Avellaneda, que es un documental radial que retoma algunos de los audios de Darío y Maxi, pero también las voces de personas que trabajan hoy, las voces del abogado de la causa, las voces del padre de Darío, entre otras personas. Uh-huh. Así es, así que bueno, se nos va yendo de a poco el programa. Teníamos preparada una agendita cultural para este fin de semana. No sé si tengo tiempo para comentarla. Sí. ¿Sí tengo tiempo? Sí, yo te dejo. Bueno, si quieren cumbia, si quieren zarandearse, si quieren bailar esta noche, pueden ir a Waiki Bar, que está en calle 10 entre 49 y 50, a escuchar un poquitito a Sara Eve, bailar con sus temas y pasar la bomba. Si se levantan temprano, mañana de 11 a 3 de la tarde, aquí en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, que queda en 60 entre 10 y 11, se estará realizando el cuarto taller Salud de Mujeres, Salud de Varones, que propone, bueno, empezar a pensar la salud y nuestras relaciones desde la perspectiva de género. También mañana va a ser el empanadazo de la cooperativa que trabaja en salud mental y se llama Artesana, que va a estar más adelante acá con nosotros, que están juntando plata precisamente para sustentar el hermoso trabajo que hacen en salud mental a través del arte. Así es, sigue abierta la convocatoria para sumarse a la campaña de alfabetización de adultos que está laburando la CASA, Asociación Civil, en el barrio El Retiro. Ellos están en 44 y 155 bis, y así que mañana a las 3 de la tarde, todo aquel que quiera sumarse a esta campaña de alfabetización puede hacerlo. Está súper interesante la movida y el laburo que vienen haciendo. Y por supuesto te volvemos a invitar a esto que empieza el domingo, la muestra de Kusama en el Malva. Así es, Obsesión Infinita, no se la pueden perder. Y por último, la última función del firmamento es Eternamente Azul en el Centro Cultural El Escudo. Será la última función de El Firmamento es Eternamente Azul, donde participan Edgar de Santo y Laura Valencia. Recomiendo muchísimo todo lo que labura Laura Valencia de La Fabriquera, aquí es muy interesante. Perfecto, con la agenda, con las cartas sobre la mesa, nos despedimos de esto que se llama Por Favor No Regreses de la Luna. Gracias, Juli. Muchas gracias, ha sido un programa movidísimo. Hemos estado acá viviendo realmente el aire, el en vivo del aire. Agradecemos a Manu, a Maxi, a Mati, La Negra, Mato, Santiago, que se vino hasta acá, y a todos los que estuvieron del otro lado. Nos quedamos con las ganas de hablar con la gente de Eloisa Cartonera. No sabemos qué sucedió, que la comunicación no se pudo dar. Seguramente el próximo viernes o más adelante estaremos hablando con ellos. Muchas gracias por estar del otro lado. Le mandamos un abrazo caluroso en esta noche de invierno y nos vemos el próximo viernes. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.